empezar a hacer la entrada en calor. No sé si vinieron vestidos para empezar a entrar en calor, ¿eh? Más o menos. No, la idea era un poquito darle fundamento de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué es saludable? ¿Por qué es interesante que alguien haga actividad física a cualquier edad, ¿sí? Acá hay gente adulta, hay gente muy adulta, no dije nada. Pero lo interesante es que todo lo que vayamos hablando de acá, cada uno de ustedes se tiene que convertir en lo que llamamos un agente multiplicador. ¿Qué significa? Después van a su casa, a su grupo de trabajo, bueno, en el ambiente escolar también, para reproducir un poquito lo que hablamos acá. Entonces, una charla que pueden haber 30 personas, se convierte en una charla que no sabemos hasta dónde puede llegar. Porque si cada uno de ustedes multiplica la información, esto seguramente puede llegar a un montón de gente más. ¿Sí? Y va a ser, si ya de por sí es tiempo ganado, va a ser tiempo muy bien ganado. ¿Sí? Bueno, acá hay un montón de sociedades científicas y cosas en las cuales participo, y nuestra charla tiene que ver un poco con esto. Estoy en un grupo de la Sociedad Argentina de Cardiología que se llama Corazón y Mujer, porque vamos a hablar en un momento de qué pasa con la mujer y sus problemitas en el corazón y sus riesgos de tener problemas en el corazón. ¿Sí? Hoy que está muy de onda eso del género, en cardiología hace unos años que nos estamos fijando que en la mujer está un poco desatendida la prevención cardiovascular. ¿Sí? Nosotros que queremos cuidar a nuestras chicas, a nuestras compañeras, entonces vamos a tratar de que tengan una vida lo más saludable posible. Nosotros también, ¿no? Tratar de aguantar todos juntos, de la mano, por muchos años. También yo soy coordinador a nivel nacional de una campaña que se llama Objetivo 25x25, que se los voy a explicar en un rato. Y a través de eso también me han nombrado delegado en la Sociedad Europea de Prevención Cardiovascular. Esto no es para chapear de todo lo que yo soy o dejo de ser, sino la importancia que va tomando todo esto. Hay un peladito loco en el bolsón que se puso un micrófono y empezó a hablar. ¿Sí? Y parece que se hacen eco. Parece que interesa esto. Estoy en medio de la montaña, como siempre le digo cuando voy a la Sociedad de Cardiología. Y estoy en medio de la montaña hablando con la gente. Acá a veces ya vamos a ver un video de los lugares donde recorremos. Y bueno, hablando de estos temas para tratar, en comunidades más chicas a veces es un poco más fácil llegar a la comunidad. Una vuelta estuve en el Congreso Mundial de Cardiología que se hizo en Buenos Aires, año 2013, e hicieron una gran carpa de prevención cardiovascular en el obelisco. Y fueron 1000 personas en un día a sacarse sangre, a que le tomen la presión. Y yo estaba haciendo, en ese momento vivía en Ushuaia, y había hecho una campaña que durante un año entero junté 1000 personas. Entonces le dije al jefe de hipertensión de la Fundación Favaloro, el doctor Fábregues, que era el organizador de todo ese baile, y le digo, miren, ustedes juntaron en un día lo que yo junté en Ushuaia todo un año trabajando. Me dice, sí, pero el impacto que vos tenés con esos 1000 en Ushuaia, que terminó siendo cerca del 5% de la población adulta, la que participaron, finalmente fueron 1600 los que participaron de ese trabajo, que era de prevención, ir y tomarse la presión, y le sacamos un poquito de sangre, pero lo pudimos mantener durante un año. Entonces me decía, el impacto que vos podés tener en Ushuaia, con 1600 personas, yo aunque junte acá 20.000, no voy a tener el impacto que vos tenés allá. Esas son las oportunidades que nos dan, por eso empiezo hablando de que hay que multiplicar esta información. Llegar a nuestras casas y hablarlos, ir a nuestro ambiente laboral y hablarlo. Y bueno, primero empezamos por uno, tratar de uno mejorar las cosas, y después ir pasando la información, nuestros chicos, pronto nuestros chicos, porque se está trabajando mucho con los chicos esto, nos van a enseñar a nosotros y nos van a pedir que al matecito no le pongamos azúcar. ¿Sí? Por supuesto, ecología nos enseñaron, a mí me lo enseñaron mis chicos. Yo llego a tirar una lata por la ventana, mi hijo me mata, mi hija que anda por ahí, no sé, mirando un celular, porque está cansada de mis charlas, pobrecita, me acompaña a todos lados y escucha todas mis charlas. Así que la vamos a perdonar, pero nuestros chicos finalmente nos van a enseñar a nosotros estas cosas, y bueno, que sea una retroalimentación, que todos estemos informando lo mismo, que todos estemos empujando por lo mismo, vamos a vivir más y mejor, que está bueno, ¿no? Si funciona esto, ya es el ¿Será? Funciona y todo, qué maravilla. Bueno, un tal Charles Darwin, que anduvo por la Patagonia dando vueltas, en su barco Beagle, dice que descendemos del mono. Del mono pasamos a Homo erectus, después pasamos a Homo sapiens. Bueno, algo no tenía que andar. Y finalmente terminamos en ese señor que está frente a la pantalla, que es el Homo gordus comiendo alfajorcitos, que es el que nos representa actualmente nuestra civilización del día de hoy. ¿Y qué tiene de interesante esto? Alguien puede creer en Dios, o puede creer en la naturaleza, o en lo que sea. Genéticamente, estamos formados como cazadores-recolectores. Salimos afuera, al campo, corremos un jabalí, lo agarramos en patota, nos alimentamos con él. Y tenemos que esperar hasta encontrar al próximo jabalí para poder alimentarnos todos. Entonces, ¿cómo estamos preparados para esto? Logrando depósitos. Los depósitos es en forma de grasa. Eso nos permite vivir hasta que, si no, tendríamos que estar todo el tiempo engullendo. Tenemos que esperar hasta poder encontrar lo próximo que cacemos. Y así estamos formados, porque así se suponía que iba a ser nuestra vida si no nos íbamos civilizando. Pero en nuestras vidas apareció la heladera. Con lo cual, en lugar de correr detrás de un jabalí para poder alimentarnos o subir a un árbol para sacar un fruto, caminamos tres pasos y abrimos una puerta, que como ejercicio es bastante pobre, ¿sí? Y el que tiene suerte, porque hoy en día llenar una heladera no es fácil, pero bueno, habrá lo que habrá, pero lo tenemos ahí, ¿sí? Entonces abrimos y encontramos el pedacito de torta que sobró el cumpleaños, 3 de la mañana, horario para comer torta. Encontramos la pizza que sobró del fin de semana, encontramos lo que fuimos cargando en esa heladera a cualquier hora, en cualquier momento y sin ningún esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue pasando? Nosotros seguimos actuando con la intención de ahorrar energía y vamos creando grasa sin gastar energía en el esfuerzo. Y acá, hablando de pantallas, a ella la puse ahí con el celular para que sea un ejemplo de alguien con la pantalla. ¿Está bien? Claro, por eso la traje, para dar un buen ejemplo. No, después va a jugar al vóley, pobrecita, porque si no, después va a jugar al vóley. Pero bueno, la idea es esta, que genéticamente nos formaron para algo que hoy no es nuestra realidad. Hubo una transición, ¿sí?, en nuestras personas, en la humanidad, en los hábitos y costumbres que hacen que hoy seamos una población obesogénica, que formamos gente obesa. Vamos a ver estos temas: la realidad del riesgo cardiovascular en la Argentina, el riesgo cardiovascular en la mujer, beneficios de la actividad física y las propuestas de la campaña Objetivo 25x25, que es la que yo estoy comandando a nivel nacional. Y vamos a hablar de factores de riesgo. Disculpen alguna diapositiva que está en inglés, pero porque me gustó la diapositiva y igual lo íbamos a charlar y no iba a haber problemas de idioma, pero ustedes podrán ver, acá tengo una arteria que está con las paredes lisitas, miren las paredes, ¿alcanzan a ver? No hay nada en las paredes, la sangre fluye normalmente sin ningún tipo de problema, sin obstáculos. Acá, por los factores de riesgo, ya vamos a empezar a nombrar: tabaquismo, obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión, colesterol elevado. Por la suma de todos estos, quien tenga más, quien tenga menos, se empiezan a formar estas montañitas. ¿Sí? Estas montañitas nosotros las llamamos placas de colesterol. En realidad no tiene solo colesterol, ¿sí? Tiene células inflamatorias, un montón de cosas. Pero acá despacito van obstruyendo. Pero todavía el flujo de sangre pasa normal. No hay problema. No se obstruye todo el músculo del corazón. Hagamos de cuenta que esta es una arteria coronaria que va a irrigar el corazón. El corazón le llega sangre igual, aunque esté la arteria enferma. Acá se obstruyó más. Ya acá hay dificultad. Acá no pasa fácil la sangre. Entonces, si yo hago un esfuerzo, el corazón necesita más oxígeno y pide más sangre. Con una obstrucción así no pueden darle más sangre. Entonces, en esfuerzo me aparece molestia en el pecho. Eso se llama angina de pecho. es una patología que va creciendo despacito, despacito, despacito, y va trayendo problemas. Y después la persona que le agarra dolor de pecho al caminar 5 cuadras, le pasa cuando camina una y después cuando va al baño, y después casi no se puede mover por el dolor de pecho. ¿Sí? Esa es la evolución si uno no hace nada y deja que crezcan los factores de riesgo. Y acá pasó lo que estamos esperando que nunca pase. La plaquita se lastimó. Sí, se llenó tanto de grasita, que en un momento rompió un poquito la pared y puso en contacto la grasa con el flujo sanguíneo. ¿Qué entiende? Como si fuera un ser pensante. ¿Qué entiende el flujo sanguíneo? Que la arteria se está rompiendo. Le tengo que poner un tapón para que no se rompa, para no desangrarnos. ¿Sí? Ese tapón es un coágulo que en forma brusca tapa totalmente la arteria. Eso es la persona que estaba sin sentir nada y de repente dolor de pecho. Si es en el cerebro, porque no es un problema solo del corazón, si es en el cerebro va a ser una ACV. Si es en el corazón es un infarto. Una zona que no se irriga, que no llegan nutrientes, se muere. Si no logro restablecer el flujo sanguíneo rápido. ¿Estamos? Entonces, cuando pasa esto llegamos recontra tarde. Después podemos hacer rehabilitación de este paciente, pero nosotros no queremos rehabilitar, nosotros queremos prevenir. ¿Sí? ¿Se entendió lo de factores de riesgo? Son todas las cosas que favorecen esto. Y así estamos con los factores de riesgo. La Secretaría de Salud, me duele todavía decir Secretaría de Salud y no Ministerio. Bueno, vamos a ver si en algún momento volvemos un pasito atrás, que sería adelante, y hacemos el Ministerio de Salud. A nivel nacional, hace estas encuestas de factores de riesgo cada 4 años. Con el cambio de gobierno se atrasó un año más y lo hicieron al 5º año, pero bueno, lo hicieron por suerte. Entonces, no, pensé que no lo iban a hacer, es decir, yo sin saber, si estando lejos de las grandes ciudades, dije, no van a hacer la encuesta nacional de factores de riesgo, tocaba el 2017 y no lo hicieron. 2018 lo hicieron, así que calladitos la boca y contentos, ¿sí? Había que hacerlo. Lo que nos muestra es cada 4 años cómo va evolucionando los factores de riesgo en nuestra población. Obesidad y sobrepeso, fíjense. Llegamos que prácticamente más del 60% tienen obesidad y sobrepeso. Catástrofe. Inactividad física. Sube también. ¿Sí? Tabaquismo y tabaquismo pasivo, gracias a las campañas que fomentaron dejar de fumar, gracias a que la gente no puede fumar en un lugar cerrado. No muchos años atrás uno sabía que en el avión había un sector de fumadores y no fumadores. Como que lograran que el humo no se fuera para adelante, ¿no? Quedaban ahí atrás el humo con los, o en los restaurantes. Ustedes habrán vivido de alguna vez entrar a un restaurante, un bar, y que estén todos fumando, y bueno, ahí se compartía. Un taxista, un colectivero, fumando, ¿sí? Eso no tanto tiempo atrás parecía de todos los días. Hoy prácticamente se sabe que uno ve la gente afuera de los lugares de trabajo, que están fumando afuera, porque entraron en conciencia, y porque hay leyes, y porque la gente de una vez por todas algunas leyes cumplió, ¿sí? Si hay sedentarismo y hay obesidad, hay más diabetes. Miren cómo va subiendo la diabetes. ¿Se dan cuenta? 12.7% de diabéticos tenemos en nuestra población adulta a nivel país. ¿Sí? Y cuando empezó esto, en el 2005, no hace tanto, no llegaba al 10, teníamos 8% por ahí. Así que aumentó porque hay más obesidad y más sedentarismo y más diabetes. No hay, eso es un cálculo que es muy sencillo. En colesterol e hipertensión estamos mal pero acostumbrados, ¿sí? Niveles altos que se mantienen en el tiempo. Amesetados, no sabemos bien por qué, vamos a ver cómo sigue con las próximas campañas que se hagan de las encuestas nacionales de factores de riesgo, para ver cómo seguimos con eso, pero por ahora están ahí estables, ¿sí? Y así estamos. 1 de cada 4 personas en nuestro país es obesa. Entre 4 y 5 personas todavía está fumando. El consumo de frutas y verduras, porciones por persona, que debería ser entre 3 y 5 porciones. El promedio en todo el país es de 2. ¿Sí? Y como nosotros vivimos en Río Negro y tenemos las manzanas, las peras, la fruta roja y todo eso, busqué en Río Negro cómo estábamos. Dije, acá nosotros vamos a estar fenómeno. Y el promedio de porciones de frutas y verduras es 2. Igual que en todo el país. O sea, no es un tema de disponibilidad nada más, sino un tema que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con temas económicos, ¿sí? Con temas políticos, no sé. Pero aún en las provincias productoras de fruta se come poca fruta. Lo recomendado, así como lo ideal, son 5 porciones de frutas o verduras por día. Una manzana es una porción, por ejemplo. Y el 6% de la población consume esa cantidad. 6%. Uno de cada 20. ¿Sí? Ahí tenemos bastante para trabajar. Y acá uno ve manzanos que están cayéndose las manzanas y nadie las come. Las habrán visto. ¿Sí? Algo hay que hacer. No se puede perder eso. ¿Sí? Aunque sea hacerlo, no sé, un purecito de manzana. ¿Eh? Un jugo natural de manzana, pero no se pueden caer las frutas de los árboles que los chicos estén comiendo en la escuela pan, que la mayoría de las veces le dan pan en los recreos. Bueno, agregado ya en las comidas, a mí me hace acordar a cuando el Piltri está arriba con la nevada, ¿eh? Esos son los platos que la gente agarra y le pone sal antes de empezar a comer sin probarlo, y queda nevadito todo blanco arriba, ¿sí? Bueno, el 16% en forma sistemática pone sal a las comidas, ¿sí? Muchas veces sin probarla. La actividad física, baja actividad física, 2/3 de la población. Vamos a hablar de qué pasa con nuestras chicas. Un tema mitológico es que si nosotros preguntamos acá, no porque hay un cardiólogo, cuando hay un cardiólogo dice, ¿de qué se mueren las mujeres del corazón? Van a decir, si no, ¿para qué el cardiólogo saca el tema? Pero en realidad todas las mujeres tienen la idea, en líneas generales, de que tienen que luchar, cosa que hacen muy bien, contra el cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Todas saben de las mamografías, los PAP, que se tienen que hacer. Y si unos por ahí les preguntan, ¿y vos qué colesterol tenés? Dicen, no sé, yo me hago la mamografía. ¿Sí? Que está bien, hágansela. Pero la percepción de la mujer es que el mayor problema que tiene es luchar contra estos cánceres. La doctora Rolandi hace unos años en la Sociedad Cardiologista hizo este trabajo. Más oscurito, la percepción de la mujer, que dice que se muere de cáncer. ¿Sí? Y la realidad de la mujer, que se muere de enfermedades cardiovasculares. Número uno, no significa que no tengan cáncer y no haya gente que muere de cáncer. El número uno, la primer causa de muerte en la mujer, es la cardiovascular. Lo que también es cierto es que muchas veces pasa un poquito más adelante en la vida. No tan jovencitas. ¿Sí? Pero para que una mujer no tenga un problema a los 60 o 70 años, una mujer tiene que estar fenómena, no con un infarto puesto o con un ACV en una cama. Entonces, la idea es, háganse todo lo que tiene que ver con la mamografía, el PAP, eso es indispensable y es costo efectivo. Muy bueno a nivel de costos también de salud, ¿sí? Porque lo que nos ahorramos en que esa gente esté enferma, encontrar un cáncer de mama en el estadio súper inicial, se cura. Entonces, eso háganlo. Cuando se hacen eso, no dejen de saber su colesterol, no dejen de saber su azúcar en sangre, que alguien le tome la presión. Sepan que tienen que hacer actividad física, bajar de peso, como los hombres, todos, ¿no? Y si es posible, no fumar, ¿sí? Entonces, me tomé el trabajo de buscar, esto es de la última encuesta, ¿en qué temas la mujer está mejor que el hombre? No para competir, sino para ver dónde enfocarnos. ¿En qué la mujer por ahí está un pasito detrás del hombre? ¿En qué el hombre está con más problemas que la mujer? Y el hombre es más obeso, hay mayor porcentaje de obesidad en el hombre que en la mujer. Hay más porcentaje de tabaquismo en el hombre que en la mujer. Y en actividad física la mujer viene atrás. Y se rieron porque está en nuestra cultura, y no hablo de los últimos años, porque mi hija, como dije, ahora se debe haber ido a vóley, pero muchos años atrás, algún par de generaciones para atrás, la mujer no la educaban para hacer actividad física. La educaban para estar en la casa, hacer tareas del hogar, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un cambio en eso, ¿eh? Que las mujeres salgan a hacer actividad física. Porque lo necesitan, porque después sufren del corazoncito. Y además se van a sentir fenómenos y, bueno, se la puede pasar muy bien haciendo actividad física. Pero bueno, es lo que vamos a ayudar. Estamos hablando de actividad física, de que vamos a hacer una caminata ahora el domingo, y acá hay un dato que es interesante, que las mujeres tomen la costumbre. Si una vez al año salimos a hacer actividad física, la vamos a pasar fenómeno, está bueno. La ideal es lograr el hábito, cambiar y hacerlo habitualmente, ¿sí? No, tengo ahora un capítulo de actividad física que es para todos, para hombres y mujeres, y que voy a dar las recomendaciones de la actividad física para que sea saludable. Así que tu pregunta es más que pertinente. Cuando viví en Ushuaia, hicimos estas campañas que les conté recién, de ver los factores de riesgo, cómo estábamos. Se llamaba Conozca sus números, para personas que no estaban en tratamiento de sus factores de riesgo, no un diabético ya con medicación o con insulina, no para un hipertenso ya en tratamiento con pastillitas, sino para los que no estaban en tratamiento y no sabían si tenían los factores de riesgo o no. Participaron 1.600 personas y tuve el honor de presentarlo en un congreso interamericano de cardiología. Porque todos sabemos el número de nuestros zapatos. Si yo le pregunto a ustedes cuánto calzan, seguramente todos sabrán cuánto calzan. El número de documento, que se los preguntan en todos lados. Pero su vida va a depender de saber el número del colesterol, el número de azúcar en sangre, la presión, el perímetro abdominal, que es una de las formas en que se mide la obesidad. ¿Sí? Esos son los números que por ahí van a ser importantes en sobrevida. Entonces, las recomendaciones para la mujer. Conocer el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Mm? A esta altura ninguno de ustedes no puede no saber qué colesterol tiene o qué azúcar en sangre tiene. Bueno, saber si tiene un peso adecuado, el colesterol, el azúcar, el valor de la presión. Todas esas cosas son habitualmente asintomáticas. ¿Qué significa? No se siente nada. Vienen los pacientes a mi consultorio, le tomo 24 de presión, vuelan de presión, el corazón parece que está que estalla, y el hombre se siente bárbaro y es como está todos los días, entonces, y bueno, todos los días debe tener esta presión. ¿Sí? Y no sintió nada. Cuando sienten algo, por ahí ya es la catástrofe de que esa plaquita que vimos se rompió y está entrando al hospital con un accidente cerebrovascular. Entonces, no esperemos a que haya síntomas. Esto hay que hacerlo en forma rutinaria como un chequeo. Y el otro punto es adoptar un estilo de vida saludable que puede bajar hasta un 80% la probabilidad de tener problemas del corazón. Para eso necesitamos alimentación saludable, peso adecuado, ejercicio y cesación tabáquica en quienes fuman. Vamos a ver ahora beneficios de la actividad física a pedido del profe David. ¿Cómo? Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Porque tiene sus riesgos ser actividad física. Pero sabemos que por cada persona que por ahí, por asumir el riesgo de la actividad física, se murió, por ahí hay 5.000 que no se murieron gracias a que hacen actividad física. No sabemos a quién le va a tocar. ¿Qué pasa también? ¿Vieron esos deportistas que van y juegan al básquet y pum, cayó muerto? No hagamos de básquet porque parece que nos morimos. Salen en todos los diarios. Salen en todos los diarios, tienen prensa porque es raro. Y porque uno cree que es una persona sana. A veces nos es muy difícil encontrar de qué se murieron. Y otras veces encontramos rápidamente que tenía un problema. Vaya a saber uno de siete. Depende ya ahí, hay que ver caso por caso. ¿Sí? Cuando un joven deportista se muere, se enteran, sale acá que se murió en Zambia un basquetbolista. ¿Sí? Ahora, si acá logramos, gracias a un cambio de hábitos, que por años se mueran 10 personas menos en el bolsón, no va a salir en ningún lado. ¿Cómo nos enteramos? ¿Sí? Entonces, la prensa va en contra, pero en realidad se sabe que el beneficio es mucho más el beneficio que el riesgo que se asume. Y ahora vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con bajar ese riesgo. El primero que se dio cuenta que algo pasaba con el ejercicio fue este doctor, acá dice J. Morris, Jeremy Morris, era el médico que atendía a todos los del Servicio Público de Londres, ¿sí? En estos micros que vemos acá, que siguen funcionando, de 2 pisos. Ahí estaba el chofer, sentadito todo el día. Yo que viví en Buenos Aires, me acuerdo de esos señores muy obesos que manejaban los micros y se ponían una franela para no lastimarse con el volante que raspaba la panza. ¿Sí? Bueno, esa es la imagen que me queda de esto. Y el otro es el que tiquea los boletos. Entonces anda corriendo, sube, baja, anda. El que va, anda, corre y todo eso, tenía 40% menos de probabilidad de tener un infarto que el señor habitualmente obeso que estaba manejando. ¿Sí? Entonces se le ocurrió a Jeremy Morris que debía haber un tema con la actividad física que era saludable. Después se estudió bien, obviamente que no es la única evidencia que tenemos de que el ejercicio es beneficioso, lo que eran los micros estos en los años 50. ¿Sí? Y acá vemos una... Ah, apareció la luz. Acá vemos una arteria, que esto es grasita. ¿Eh? Acá se está obstruyendo, ¿ven? Yo ya le mostré una imagen parecida a esta, y esta está normal. ¿Sí? Para que pase esto, lo primero que empieza a funcionar mal es esta capa que está en contacto con la sangre. La parte de adentro del... Piensen en un tubo. Y la parte de adentro que reviste el tubo por dentro se llama endotelio. Ese endotelio es el primero que se empieza a lastimar y deja, se permeabiliza por todos estos factores de riesgo que lo van dañando, se permeabiliza las grasas y hacen que las grasas se depositen en la capa media. ¿Sí? Así se comporta. ¿Qué hace el ejercicio? Logra que esté más impermeable la parte interna que está en contacto con la sangre para que no se acumule grasa en la arteria. ¿Sí? Y además mejora los niveles de grasas en sangre, el colesterol y principalmente los triglicéridos. Colesterol bueno, aumenta el colesterol bueno, disminuye un poco los triglicéridos. Estas son todas grasas que van unidas a proteínas y circulan por sangre, ¿sí? Y algunas que son buenas porque llevan la grasa al hígado, la sacan de las arterias, la llevan al hígado, y las que son malas, que es el LDL, el colesterol malo, habrán escuchado por ahí, lleva las grasas de la circulación a las arterias, ¿sí? Entonces, el ejercicio mejora, aumenta la cantidad de colesterol bueno que saca la grasa de las arterias, ¿sí? Y baja un poquito los triglicéridos, que también tiene un rol en eso de depositar grasa en las arterias. Disminuye un poquito la presión arterial, la actividad física. Mejora la utilización de insulina y previene la diabetes. Vamos a hacer un pequeño párrafo acá por si hay algún diabético o por si hay alguien que está interesado en saber. Por si hay alguien interesado en saber qué es esto de la diabetes, por qué me sube el azúcar. ¿Le interesa? Bueno, le voy a explicar entonces. Hagamos de cuenta que estamos nosotros acá y por allá afuera en un pasillo, que es la sangre, pasa la comida. Nosotros estamos en la célula, ¿sí? Puede ser una célula muscular que necesita obviamente nutrientes, puede ser una célula cerebral que necesita nutrientes, ¿sí? Y uno lo ves pasar por afuera y acá está la puerta. Entonces la insulina es la llavecita que abre la puerta. Viene la insulina, me abre la puerta, entra el azúcar, ¿sí? O la comida, la célula se alimenta, todos contentos. En los jóvenes a veces tienen una enfermedad que su propio sistema de defensas ataca las células productoras de insulina, entonces se quedan sin insulina. Por lo tanto no hay llaves, si no hay llaves no abre la puerta, sigue circulando por afuera la comida y aumenta el azúcar, y en la célula tiene hambre. Así se comporta la diabetes. En los adultos, sobre todo si son sedentarios y obesos, lo que pasa es que tengo las llaves, ahí no falta insulina. Tengo las llaves, pero no enganchan bien en la cerradura, no funciona bien la cerradura. Y si no me abre la puerta, la célula tiene hambre y el azúcar pasa por afuera. Entonces el cuerpo entiende que lo que necesitamos es más llaves. Y larga más llaves. Hiperinsulinemia se llama eso. Y llaves, y llaves, y llaves. Se llena todo de llaves y ninguna funciona bien. Entonces seguimos con mucha insulina circulando, que son las llaves, la alimentación pasando por afuera y no entra a la célula, y yo acá muerto de hambre. Esa es la diabetes, que seguramente tiene que ver con usted porque es una persona adulta, ¿sí? Entonces es lo más frecuente que pasa. Lo que se intenta hacer es o dar medicación que sea como una vaselina para la llave que permita abrir la puerta. Eso es las pastillitas que uno toma. Y llega un momento que el elaborar tanta insulina, el páncreas, que es el productor, la fábrica de insulina, dice, yo me cansé, no hago más. Y ahí pasan a como la juvenil, la que necesita insulina porque no tiene más insulina. ¿Se entendió? Entonces, en los adultos lo más probable es que las llaves no funcionen bien. Para eso se da medicación. Tan efectivo como la medicación es la actividad física y estar en peso. ¿Sí? El que ya es diabético va a tener que tomar pastillitas. Pero es menos probable que pase a necesitar insulina si hace actividad física y trata de estar en peso. Y el que tiene una predisposición, hay estados que llamamos de prediabetes o tiene un antecedente familiar de diabetes, entonces si hace actividad física y baja de peso, tiene mayores probabilidades de no llegar a ser diabético. Y les aseguro que la diabetes tiene un montón de complicaciones. Hay que ser muy prolijo para tratar de que no aparezcan esas complicaciones y tener una buena calidad de vida muchos años. El ejercicio ayuda a que funcionen bien las llaves, ¿sí? A que abran la puerta, nos alimentemos y no haya tanta insulina circulando y no se genere el estado este de diabetes. ¿Qué ejercicio recomendamos? En líneas generales, y para este grupo etario que veo acá, leve a moderada intensidad. No hace falta correr maratones, subir montañas todos los días. una persona joven, entrenada y que no tiene ninguna patología y está fenómeno, que suba montañas todos los días. Por ahí a nuestro grupo etario ya no le toca eso. Pero sí hacer actividad física en forma regular. Puede ser caminata, bicicleta, cinta con motor, bicicleta fija, y lo que yo más recomiendo, que son los deportes recreativos. Pasarla bien, divertirse, no importa si ganamos o perdemos. Después todos nos agarramos a tortazos porque queremos ganar, pero sí. Sí. Está bien. Con el tiempo, los hipertensos necesitan más pastillas. Ya le voy avisando. Pero si usted hace actividad física, está en peso, se cuida con la sal y todo eso, es más probable que necesite menos medicación en el futuro. ¿Sí? Es probable que usted no le pueda decir, si usted hace ejercicio no hace falta que tome más medicación. Pero lo que sí le digo, mire que usted va terminando. Yo tengo pacientes que toman 8 o 10 pastillas por día para bajar su presión. Bueno, entonces aprovechemos esa situación y que no progrese. ¿Sí? Entonces, para eso, además de tomar su pastillita, sepa que tiene que hacer ejercicio, alimentarse bien, con poca sal, y estar en peso. ¿Sí? Ejercicio de estiramiento y flexibilidad también para no lastimarse. Y la recomendación son 50 minutos por semana. Esto en 3 o 5 estímulos. ¿Qué significa? No voy a ir un domingo a correr 150 minutos y el resto de la semana no hago nada. Es preferible media hora 5 veces por semana que todo en un solo día. ¿Sí? Tiene que haber por lo menos 3 estímulos a la semana. 3 veces que salgo a caminar o a hacerme actividad física. Eso es lo recomendable. Con eso se mejora todos estos estados y actúa como un sistema de defensa contra estos factores de riesgo que quieren lastimarnos nuestras arterias. El punto fundamental es que el deporte, la actividad física, lo que sea, que nosotros elijamos, ya dijimos, desde caminar hasta un deporte recreativo, bueno, que si se anima a competir un poco, bueno, que estén en situación de poder competir, que sea adecuado a su edad y a su estado físico, pero tenemos que hacer cosas que nos diviertan, que nos generen placer, porque si no vamos a hacer 20 días de actividad física y eso no demostró ningún beneficio. Si logramos los 150 minutos por semana, muchos han tenido su bicicleta fija, que ha sido el mejor armario, el más caro. Ahí pusimos toda la ropa y después no, todo lo que andaba dando vuelta por ahí terminó arriba de la bicicleta fija o de la cinta. ¿Sí? Y la verdad que como ropero es bastante caro. Por ahí es mejor agarrar, hacer un par de estantes y al lado poner una bicicleta que usemos. ¿Sí? No, por eso lo que digo es eso. Si no hacen una actividad que a ustedes les entretenga, les divierta, la quieran, qué sé yo, bailen tango. Van a bailar tango. El profe se enfermó y no hay tango o se cortó la luz, que hoy tuvimos corte de luz. Lo que les guste, si chamamé, si les gusta el bailar salsa, no importa. Lo que sea, por ahí les encanta caminar. Lo que yo hago con los que les gusta hacer cosas al aire libre es busquen algo para el invierno. Yo digo, salimos a caminar porque me encanta caminar. Cuando hacen 3 grados bajo cero y está nevando afuera, y va a ser difícil que me convenzan de que salieron a caminar 2 veces por semana. ¿Sí? Entonces, esas personas lo que les digo es, el gimnasio es, en lo personal creo que es un embole. Vayan al gimnasio durante el invierno 3 meses. O agarren una bicicleta fija y funcionen, usen la bicicleta fija 3-4 meses. Y cuando llega el tiempo lindo, salen afuera. ¿Sí? Porque esto es como la pastillita de la señora. ¿Usted la deja de tomar en invierno? ¿Y por qué va a dejar de hacer actividad física en invierno? Ese es el pensamiento. Porque es parte del tratamiento. Bueno, hay que buscar la forma de que en invierno podamos mantener la actividad física. ¿Sí? El resto va a depender de que, no sé, baile en su casa, no sé, ponga música y baile media hora. Lo que puede hacer cada uno, pero si lo entendemos que eso tiene que ser parte de nuestra vida para vivir mejor y no tener que tomar tantas pastillas y que no aparezcan problemas, entonces está bueno intentarlo y en el planificar qué voy a hacer en el invierno para mantener esto, como dice la señora, mi pastillita de todos los días. Acá, bueno, hay gente jugando Newcon. Acá se juega Newcon en toda la zona, en la comarca, y compiten y la pasan bárbaro. Bueno, busquen lo que a ustedes les guste. Una bicicleta, bailar. Y esto tiene que ver cuando me dijo el caballero, me dijo algo de los que se mueren. Bueno, todos, sobre todo en este grupo etario, tienen que, una vez por año, si van a hacer una actividad física, aunque sea recreativa, darse una vueltita. Lo ideal sería un cardiólogo para todos. Pero un médico clínico, un generalista que pueda tener acceso a un electrocardiograma, no hace falta más que eso. Interrogar al paciente, revisarlo, escucharle el corazón, preguntarle si tiene algún síntoma, si tiene algún antecedente, un electrocardiograma, y con eso el 90% de los pacientes no necesitan nada más. Y tienen el apto físico del médico. Ustedes saben que van con mucha responsabilidad hacer una actividad física que es muy probable que les traiga más beneficios que los riesgos que asume. Si alguien que nunca se hizo ningún control, tiene 120 kilos, va, se junta con los muchachos a comer un asado, cosa que no debe ser fácil hoy en día juntarse a comer sanguchito, porque ya el asado se está poniendo un poquito difícil, pero se juntan, se hacen la comilona el domingo con los muchachos y después se van a jugar a la pelota. ¿Sí? Ese tiene muchas chances de que aparezca algún problema en su actividad física. ¿Sí? Si es una persona, aunque tenga sobrepeso, pero que está entrenada, y va a hacer esta actividad y se está cuidando, entonces no va a tener mucho riesgo, ¿sí? Va a ser mucho más el beneficio que va a salir de la actividad física. Y ahora les voy a mostrar las propuestas de esta campaña que estoy dirigiendo, que es Objetivos 25x25. Dijo este señor, que es inglés, hoy estuve muy hablando de los ingleses, van a pensar que hay algún tema mío. No, no tengo ningún sponsor inglés ni nada, qué sé yo, lo encontré así, esta palabra, esto me encantó, puse crear Aldous Huxley y me fijé de dónde es este Aldous Huxley, es inglés. ¿Sí? Dice, el objetivo de nuestras vidas no es el conocimiento, sino la acción. Y esto vuelvo a decirlo de antes. Si acá dicen, qué bien que habló el doctor, o qué mal, me aburrí, bueno, dormido no hay nadie todavía. Dormido, así que vamos bien. Pero bueno, muchos vienen de trabajar y todo eso, si alguien duerme no se hagan problema, yo miro para otro lado. Pero si de acá salen diciendo, sí, después cantó y la verdad que hizo un papelón cantando, que es lo más probable, pero todo muy lindo, la pasamos bárbaro. Bueno, está lindo, porque yo intento que ustedes la pasen bárbaro, pero que salgan de acá pensando cómo se llevó esto a la acción. ¿Mm? La señora que toma su pastillita, que salga de acá pensando, la verdad que no hago actividad física yo, así que vamos a ver cómo hacemos para agregar. ¿Eh? Bueno, por eso, todo lo que podamos mejorar nuestros hábitos y nuestro sistema de vida para necesitar menos pastillas, mejor. ¿Sí? Bueno, entonces vaya a la actividad física. Muy bien, está invitada. Bueno, la idea es eso, llevarlo a la acción. ¿Sí? O sea, que de acá salgan con alguna conclusión que los ayude. ¿Sí? O puede salir de acá un plan de decir, bueno, a ver qué hacemos desde la escuela. ¿Eh? Desde esta escuela que venimos, ¿qué podemos además? Bueno, como les dije, ahora hay una carrera excelente, una carrera un día, ¿sí? Todo lo que le puedan agregar, y si lo hacen en grupos va a ser más divertido, y se sociabilizan, y van a tener todos los beneficios. Se llama 25x25 la campaña porque quiere reducir un 25% la mortalidad cardiovascular prematura, prematuras antes de los 70 años. Porque una persona de 90 años si se muere del corazón, son... Uno no, mi vieja tiene 90 años y no quiero que se muera de nada, pero es algo más o menos que uno podría prever. Pero que una persona entre 30 y 70 años tenga un infarto y termine sin poder hacer su actividad laboral, o tenga por ahí la mala suerte de que fallece o que queda postrado, entre los 30 y 70 años no tiene que pasar. ¿Sí? Entonces, en este grupo etario, por eso lo elegimos para bajar un 25% de la mortalidad. Para eso tenemos que lograr una reducción de tabaquistas en un 30%. Reducir un 30% el consumo de sal, el piltriquitrón, ese que armamos en nuestra casa cuando le ponemos sal. Reducir un 10% de la poca actividad física, que haya un 10% más de población que haga actividad física habitual. Con estas cosas seguro la presión va a reducir por lo menos un 25%. En diabetes y obesidad, como ya vimos, estamos tan mal. En todo el mundo, esto no es de acá, ¿eh? No es un plan argentino. Este es de la World Heart Federation, Federación Mundial del Corazón, que Argentina se hizo eco. Pero está el mundo haciéndose tan obeso que lo que busca este plan de acá al año 25 es que dejemos de subir, que se haga un plano, ¿no? Una meseta. ¿Sí? Entonces, reducir el aumento, o sea, que no siga aumentando, sino que se estabilice el nivel de obesos que tenemos. Reducir un 10% el consumo de alcohol. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. El alcohol. Yo tengo un programa de radio, imagino que todos escuchan el programa de radio. Poco entusiasmo, ¿no? Dije, sí. ¿Eh? Patagonia Andina, los jueves de 20 a 21. Llegó el doctor, se llama el programa. Sí. Ganador del Martín Fierro Federal, dicho sea de paso. Esta es la parte en que pueden estallar en aplausos. No hay... Ah, ahí está. Bien. Pensé que no pasaba nada. Dije, bueno, acá me dejan hablando solo. Bueno, todavía no me tiraron tomates. Y además no me tiren tomates porque son muy saludables. Seguro. Tuve la oportunidad de hablar con un médico que se llama Adrián Baranchuk, que vive en Canadá y es argentino. Yo lo conozco de acá, hicimos juntos la residencia. Y escribió en la revista Circulation, que es la revista más importante de tema cardíaco en Estados Unidos. Hizo una revisión de beneficios que puede traer el alcohol. Y me dijo algo que para mí fue marcador y muy fácil de trasladar a la población. Si usted nunca tomó, no empiece a tomar para buscar la prevención. No, pero esto es dirigido a los chicos, que van a venir los adolescentes a decir, yo estoy tomando la birra porque me dijo el doctor, el pelado que habló en la escuela, dijo que había que tomar alcohol y yo no tomaba. ¿Sí? Entonces, si alguien no toma, que no empiece a tomar para tener prevención. ¿Sí? Porque no sabemos si se va a entusiasmar. Si usted toma demasiado, y demasiado, muy bien, acá me van tirando el futuro, las próximas comentarios. Y demasiado es, y esto es un problema que está en revisión, pero hasta ahora lo que sabemos y repetimos todos los cardiólogos, es que por un tema, insisto, o por la naturaleza, o el que cree en Dios será Dios que fue malvado en este punto, los hombres pueden tomar dos vasos de un vino, por ejemplo, y la mujer es uno. ¿Eh? Bueno, no es muy saludable. Entenderá que no es muy saludable y que no es recomendado. Bien. Entonces, el que toma demasiado, eso no tiene ningún beneficio. Eso es puro perjuicio. Y no solamente afecta al hígado, que uno más o menos está acostumbrado a saber que produce cirrosis y toda la historia, sino que he visto un montón de cardiopatías dilatadas que terminaron yendo a trasplante por toxicidad del alcohol. Entonces, si usted toma poco, si usted nunca tomó, no tome. Si usted toma demasiado, no tome más. Claro, sí. También uno dice vaso, el tamaño del vaso. Sí, la cerveza tiene un poco menos de alcohol, tiene más o menos la mitad del alcohol que el, ¿cómo se llama? Que el vino. No, por eso, tampoco es acumulativo. Yo digo, bueno, no tomo en toda la semana y agarro el sábado y me tomo las dos copas por día y me tomo 14 vasitos el sábado. Bueno, tampoco es saludable eso. Entonces, y si a uno le gusta tomar un vinito, ¿y por qué hablo de vino y no tanto de cerveza? En realidad, el alcohol es alcohol. Y tiene estas equivalencias, como que la cerveza tiene la mitad de alcohol. Pero el vino tinto tiene algunos elementos que son antioxidantes, que mejoran algunos datos de colesterol. Por eso se recomienda el vino tinto. Se cree que el alcohol tiene algún beneficio tomándolo en dosis moderadas y que el vino tinto tendría un extra. Para mí no es problema porque el vino tinto me gusta, pero a alguien puede no gustarle. El tema es no excederse. ¿Sí? Si le gusta tomarse, da el gustito, se toma su vasito, su porroncito de cerveza, no hay ningún problema. Si se toma dos cervezas juntas, de litro, bueno, ahí deletéreo. Claro, pero además de todo, no es que pasamos una borrachera, sino que si eso se hace todos los días, realmente va a traer problemas a la salud. ¿Sí? Y obvio que es. Sí, obvio es una adicción. Bueno, ¿qué me falta? Y acá hay dos que tienen que ver con la disponibilidad de medicación para la gente, que bueno, no vamos a entrar en detalle porque ya está un poquito fuera de nuestro alcance, hacer que todo el mundo tenga accesibilidad a la medicación. Bueno, actividades que hemos hecho acá en la comarca andina, acá tenemos el programa de radio que se pasa en todas estas provincias, se pasa en 14 localidades de 6 provincias. ¿Sí? Acá ayer hablé con la experta de tabaquismo de España. Ahora con WhatsApp, Si logro que un médico del exterior me dé bola, yo le hago la entrevista por WhatsApp, es gratis, y le saqué 15 minutos de entrevista a una española que es la capa de, y habló sobre todo del cigarrillo electrónico, que acá no llegó demasiado, pero allá tienen un problema con los jóvenes. Los jóvenes se inician con el cigarrillo electrónico, cosa que yo no sabía. Cigarrillo electrónico es para no fumar el cigarrillo común, es un cigarrillo electrónico que le pone un líquido adentro, que es tóxico como el cigarrillo, ¿sí? Pero no genera ese humo que genera igual que el... genera un vapor. Entonces, como eso no está legislado, pueden hasta fumarlo adentro. ¿Sí? Eso va a llegar. Hoy en día, el 1.1% de los adultos de nuestro país fuma cigarrillo electrónico. Acá, no sé, no vi muchas veces. Vi dos o tres, pero es medio... en otro. Y en Europa es muy frecuente, y en Estados Unidos es muy frecuente, y es muy frecuente como cosa de inicio con el tabaquismo, los chicos jóvenes empiezan con el electrónico y terminan fumando. ¿Sí? ¿Señora? Las bullas es destrucción de lo que llamamos el parénquima, o sea, del tejido pulmonar. La bulla ocupa el lugar donde deberían haber lugares donde hay intercambio para sacar de la sangre el oxígeno. En las bullas no se hace eso. ¿Sí? Si se rompen, las bullas generan lo llaman neumotórax. ¿Sí? Por eso es un poco difícil para explicar acá. Pero, digamos, si va a seguir fumando, va a seguir destruyendo su tejido pulmonar. Bueno. Sí. Bueno, porque no es el mejor método para dejar de fumar el cigarrillo electrónico. Algunos lo han intentado. Tengo algún paciente que dejó con cigarrillo electrónico, pero no es... hay otras medidas más eficaces para dejar de fumar. Urgentemente tendría que dejar de fumar y esperar a tener la suerte de que las bullas esas ni sigan creciendo ni se rompan a la pleura, al tejido que está alrededor del pulmón. Porque si no son urgencias, mucho dolor, falta de aire. Y hay que poner un tubito unos cuantos días. Bueno, también tengo una columna de salud, que en un momento había un diario virtual acá que se llamaba El Bolsonero, que yo escribía para ese diario, y que se cerró porque, bueno, por temas políticos y amenazas varias. Y ahora estoy mandando a un pueblo, a una ciudad de Entre Ríos que se llama Villaguay, y a Tierra del Fuego estoy mandando cada tanto notas para que vayan hablando de estos temas a través de los medios gráficos. Y las charlas a la comunidad, como son estas, ¿no? Bueno, somos parte de la campaña Corazón y Mujer. Esta la inventamos nosotros acá, que llama de postre siempre una fruta, porque, bueno, supusimos que nos iban a ayudar y poner mucho empeño los que están con la producción de fruta, nunca nos dieron demasiada bolilla, pero por ahí en alguna frutería van a encontrar uno de mis carteles que dice de postre siempre una fruta. La idea es que si de postre comemos una fruta en lugar de comer una cosa azucarada, entonces ya tenemos dos frutas por día, que es el promedio nacional. Sobre eso en el día hay que agregarle dos o tres frutas o verduras, algo más, para llegar a los cuatro o cinco que hace falta. Pero por lo menos con eso aseguramos dos. ¿Sí? Entonces, bueno, acostumbrar a nosotros y a los chicos y a nuestros mayores y a nuestros compañeros a que de postre siempre está bueno terminar con una fruta. Hicimos algunos trabajos de investigación sobre adherencia a tratamiento antihipertensivo, factor de riesgo en la mujer acá en la comarca, que por suerte han sido publicados. También fuimos publicados por el sitio de la World Heart Federation, o sea, Federación Mundial del Corazón. Nos pidieron que hagamos un artículo, lo escribimos sobre qué hacemos acá con prevención, y se han hecho eco y lo han publicado a nivel internacional. Y esta es otra de las cosas que hacemos, que quedó un poco torcido, pero creo que el video se va a ver. Vamos a ver si tenemos suerte de que se pueda ver el video. No, no quiso. A ver, acá está. A ver si lo puedo manejar desde acá. Sí. Que el año hacemos, así como hago esta charla acá, hago charla donde me llamen, y una o dos veces por año nos juntamos con los guardianes del botiquín que hoy no pudieron venir, que es el grupito que armamos de música para tratar de que sea salga algo divertido además de las charlas, y salimos a recorrer los pueblos de la zona, sí, para hacemos una especie de gira artística de un fin de semana que alargamos viernes, sábado y domingo, y para difundir estas cosas que estamos hablando con ustedes. Bueno, esa, bueno, gracias. Tengo una anécdota con este video. Hacemos un poco de todo. Bueno, son herramientas que uno en realidad, yo no tocaba, ahora cuando escuchen cómo toco la guitarra van a darse cuenta que soy médico, que de músico no tengo nada. Pero tuve que aprender guitarra porque yo no sabía tocar, porque pensé que esta era una buena herramienta para hacer que un encuentro en el cual pueden salir preocupados, con caras largas, a ver qué pasó, el doctor me dijo, puedan irse contentos a la casa y con ganas de que cuando venga la próxima vez a dar una charla, estar acá. ¿Sí? Tengo una anécdota, que en la Sociedad Europea de Cardiología en París hubo una reunión este año y yo no pude ir porque no tengo un sponsor que me pague un pasaje a París, y bueno, se me complica un poco. Sabrán comprenderme, y bueno, pero fue un médico de la Sociedad Argentina de Cardiología y se reunió con el presidente de la Sociedad Europea de Prevención Cardiovascular. Y le mostró todo lo que hacemos en la campaña 25x25, y le mostró este video, pensando, bueno, era un belga, ¿no? Y pensó este doctor en la mitad, me va a decir, bueno, sigamos charlando, como que se iba a cansar de ver el video, aunque dura solo 4 minutos, y en realidad se emocionó y le encantó. Y es muy probable que en el mes de diciembre esté subido. Nos pidió que lo hagamos una traducción al inglés para poder mostrarlo. Y es muy posible que en el sitio de la Sociedad Europea esté mostrado este video. ¿Sí? Así que bueno, nos interesa. Viajar no, nadie me banca un viaje, pero ni a Cholila. Pero claro, pero por lo menos nuestro material, que es lo más importante, es que sepan que acá uno está trabajando con esto. Y del intercambio uno siempre va a sacar muchos beneficios. Bueno, la idea es esta, ¿no? Hablamos de promoción de la salud más que de prevención de enfermedades. Prevención de enfermedades suena a espada de Damocles sobre la cabeza, que si yo no salgo a hacer ejercicio se va a explotar mi corazón. Y cuando uno habla de promoción de la salud lo hace desde el punto de vista de optimismo. Decir, bueno, hagamos algo que nos divierta, algo que nos haga bien, hagamos cosas en familia, hagamos cosas en grupo, para tratar de mejorar la salud entre todos. Y me encanta para terminar siempre esta frase, que si caminamos solos llegaremos más rápido, pero si caminamos juntos, seguro llegaremos más lejos. Todos invitados van a ir todo el domingo, van a estar todos, me imagino. Yo no voy a estar, me tengo que disculpar. Sí, que no llueva. Me voy a disculpar porque yo hago actividad física, hago deporte, compito en el equipo de handball del Bolsón, y jugamos en Bariloche el domingo. Así que me embromaron. Si no, yo ya he estado en 2 o 3 de estas carreras y me parece una iniciativa espectacular. ¿Eh? No, yo voy a estar corriendo, pero no en otro lado. Lamento no poder compartirlo con ustedes. Bueno, de todo corazón, muchas gracias. Y ahora si se animan. Si se animan, vamos a intentar de compartir el momento un poquito más distendido. ¿Sí? Bien. Y bueno, son cosas que pasan. Así que el señor Roberto fue a pedir la recomendación de su médico amigo. Cuando vean que toca un desastre, ustedes disimulen, sean buena onda. Roberto, no me tosas en la cara, en la leche, en la sopa o el turrón. Roberto, tenés tan mal aspecto, toses la cama, la mesa y el sillón. Roberto, toses de noche y día, en quechua, en chino y español. Toses acostado boca arriba, o haciendo vertical en el sillón. Ay, Roberto, cuídate el pecho, tráeme pronto el nebulizador. Tomaste un tecito de propóleo, con menta, con jengibre o con limón. Doctor, doctor, le doy las gracias por el consejo que me dio. Ya no soy Roberto Toso, ahora soy Roberto el locutor. Doctor, doctor, te doy las gracias por el consejo que me dio. Ya no soy Roberto Toso, ahora soy Roberto el locutor. Señoras y señores, muy buenas noches. Con ustedes, los guardianes del botiquín. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Para que sepan cuál es el estribillo, ¿sí? Y no me dejen solo. Además me tapan, eso es bueno, porque me tapan como yo canto, nadie se da cuenta, la guitarra no suena. Entonces, zafamos un poco. Bueno, esta es una canción que surgió también en un congreso. Me invitan a una mesa que era de corazón y mujer, y que es con el American Heart Association, la Sociedad del Corazón de Estados Unidos. Y habían dos, tres yanquis ahí, muy paquetas, toda una paquetería, estaban todo el presidente de la Sociedad de Cardiología, todo. Y yo dije, miren que si me invitan yo voy con la guitarra. Y no me creyeron. Y yo fui con la guitarra. Y les dije, no solamente voy con la guitarra, sino que voy a crear una canción para la mujer, cosa que ni se me había ocurrido hasta ese momento. Y bueno, una noche de plenilunio e inspiración, les prometo que no había tomado nada raro, simple, habré tenido insomnio, no sé qué pasó, pero bueno, se me ocurrió esta canción que se llama Siempre a tu lado, que vamos a compartir, y que acá tienen, ¿alcanzan a leer un poquito? Si no, bueno, me van siguiendo. ¿El mate? Ahora es otra cosa. Con su belleza de mujer, la quiero, con su conciencia de mujer, con toda su experiencia de mujer. ¿Están todos preparados? Y sabes tu colesterol, mi mamita, y tu presión arterial, mi chiquita. Sabes tu azúcar en sobre mi guainita, quizás. No sepa lo que mide tu pancita. Nadie cantó conmigo. Claro, seguro que es eso. Querían hacerme los coros. ¿Sabes tu colesterol? Ay, mi mamita. ¿Y tu presión arterial? Ay, mi chiquita. ¿Sabes tu azúcar en sangre? Mi guainita. Quizá no sepas lo que mide tu pancita. ¿Está muy difícil? Y poniéndole, ¿sabe tú? Sí, bien con onda, una cosa. Se puede aplaudir, golpear, chiflar. Y sabe tu colesterol, mi mamita, y tu presión arterial, mi chiquita. Sabe tu azúcar, sabe mi guainita, quizá no sepa lo que es tu pancita. ¿Vamos una vez más? Y sabe tu colesterol. Lo que mide tu pancita. Un beso, una caricia de mujer, una sonrisa, una palabra de mujer, la imagen y un recuerdo de mujer. Mi vida, siempre a tu lado, mi mujer. Quiero con su fuerza de mujer, la quiero con

Cuidado con el asado a las orillas del lago, que viene la chaqueta para comer de parado. Cuidado, ella viene hambrienta, y si no le convidas, te va a sacar un pedazo y te manda al hospital. Ahí. Acá le picó la chaqueta. Así que es un grito así, desgarrador. Ahí. Se viene la chaqueta. Ay, se quiere devorar. Ay, mejor salir corriendo. Ay, si no te va a alcanzar. ¿Se escuchó? Va de vuelta, No, no, que se rían. Canten. ¿Usted está haciendo? Le hace con la manito. ¿Vamos de vuelta? Pues salió más o menos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Se viene la chaqueta. ¡Ay! Se quiere devorar. ¡Ay! Mejor salir corriendo. ¡Ay! Si no te va a alcanzar. La chaqueta, mi pie se empieza a hinchar. Veo mil estrellas, no puedo respirar. Me pongo colorado y pongo mi retaguardia al enfermero de guardia, que me aplica el decatrón. Ahí se viene la chaqueta. Ahí se quiere devorar. Mejor salir corriendo. Ay, si no te va a alcanzar. Va la última, Ay, se viene la chaqueta. Ay, se quiere devorar. Salir corriendo. Ahí, si no te va a alcanzar. Muchas gracias. Los guardianes del botiquín. Acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas, y quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que